Pueblo Santo y Elegido. Caminamos hacia ti, oh ciudad de nuestro Dios, construyendo en este mundo la verdad y el amor. Pueblo Santo y Elegido, congregado en el amor, vas buscando, peregrino, la ciudad de nuestro Dios. Avanzamos, peregrinos, con Jesús nuestra esperanza. Él nos salva, Él nos guía con la luz de su palabra. Pueblo Santo y Elegido, congregado en el amor, vas buscando, peregrino, la ciudad de nuestro Dios.